Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. ¡Holi! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este va a ser uno de esos episodios en los que jugamos un poco con la percepción del tiempo según cuando nos estés escuchando, ¿vale? Porque estamos grabando en directo esto a finales de enero, literalmente el último día de enero, pero se va a publicar en febrero. Febrero, el mes del amor, pero es el mes de más cosas. Por ejemplo, el día 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Un día que, cuando estás metida en este mundillo, que todavía huele un poco a señor cerrado, pues se te hace más relevante todo. Más adelante. Se nos ha quedado clavada. Ah. Ya ha vuelto. ¿Eh? ¿He vuelto? Sí, ha vuelto. Y ahora no. No, jope, que no nos puedes dejar así. No nos puedes dejar así. Relevante, nos hemos quedado. Vale. Se hace... No. Pero en ello que... Esto tengo va que a ser... elevar una queja muy grande contra los proveedores de internet. Sí. Sobre todo en los pueblos. Y en lo que no son pueblos. Eso, que luego me meto en criticar cosas, ¿vale? Entonces, quizá te estás preguntando cómo vamos a hablar de ciencia en un podcast de literatura y escritura. Y quizá, si eres una persona romántica, si no ahí con todo el hype romántica. Te has quedado en sí esa persona romántica. Y si eres una persona romántica, te preguntarás si no vamos a hablar de novela. Que no, que no quiero. ¿Novela romántica? Novela romántica. ¿Sí? Yo me cago en el romance y en la ciencia. O sea, el señor que me tiene que poner un wifi que funciona no está cumpliendo. A ver. ¿Qué? Oye, pero tengo que decirte una cosa, Laura. Tú te congelas con un glamour que, de verdad, es la envidia de todo. Mira qué sonrisa. Mira, mira. Es que me ha quedado el pelo muy bien. Ay, señor. No sé si funciono ya. Sí, hasta que dentro de 3 segundos vuelvas a colgarte, yo creo que sí. Bueno, para quienes escucharon el programa anterior, ya saben por dónde va a ir la cosa. Vamos a mezclar romántica. ¿Tica? ¿Y científica? ¡Qué horror! Que no se puede, ¿no? Estoy poniendo... que eso no hace eso, pero yo creo que si abro la puerta va a funcionar mejor. A ver, por solidaridad vamos a congelarnos todos. 1, 2, 3, ya. La ciencia que esté conmigo, que abrir la puerta funcione. Venga, a ver. A ver, recapitulemos. No, la puerta no ha funcionado. Si escuchaste el programa anterior, seguramente, dale un poco de tiempo. Entonces igual ya sabes por dónde va la cosa, porque vamos a mezclar romántica, ciencia y además meter el morro en uno de esos libros que llevan la etiqueta fenómeno TikTok. Y es que estamos aquí porque en enero, en La Palabra Errante, nos hemos leído La Hipótesis del Amor, de Ailey Hazelwood. Entonces, voy a empezar a soltar mi rollo Y si se corta, pues eso que os habéis ganado, ¿vale? Citando un artículo de Naciones Unidas, la diversidad en la investigación amplía la reserva de investigadores con talento, aportando nuevas perspectivas, talento y creatividad. El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel decisivo en las comunidades científicas y tecnológicas y que debe reforzarse su participación. A pesar de que los ámbitos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, las siglas en inglés, que es lo que más se suele ver, se consideran fundamentales para las economías nacionales, hasta ahora la mayoría de los países, independientemente de su nivel de desarrollo, no han alcanzado la igualdad de género en este sector. Según el STEM World Women Congress, que es una asociación que pone pues, en la mesa la brecha de género que existe en las carreras tecnológicas y científicas, en el año 2020, un 55% del alumnado universitario en España era femenino, pero la presencia femenina en carreras STEM es mínima, puesto que 3 de cada 4 alumnos matriculados en ingeniería, por ejemplo, son hombres. ¿Y de dónde viene esta falta de mujeres en STEM? Es un problema inicial. El problema inicial es que se dice, se observa, que las niñas pierden interés en las materias STEM durante su adolescencia. Al tiempo que también se observan pues, diferencias por disciplinas. Por ejemplo, hay un mayor número de matrículas en carreras relacionadas con las ciencias de la salud en detrimento de las que tienen que ver con ingenierías física o matemáticas. Y además, por desgracia, como explica Alejandra Muñoz en un artículo para Sociable, las ciencias de la salud se encuentran muy relacionadas con las tareas del cuidado de las personas. Aunque existe cierto estigma en torno a estas, tanto es así que llegan a ser tratadas como profesiones de menor importancia. Aunque también hay artículos que publican otros estudios, como el Science de 2014, que apuntan a que los profesores de secundaria estiman diferentes expectativas para chicos y para chicas, asignando a cada género una rama de estudio en la que se ven más competentes y así crean un sexismo académico. Este sexismo dentro de las aulas es transmitido de manera inconsciente y da lugar a una serie de mensajes y consejos respecto a la carrera académica que se ajuste mejor a cada uno de ellos y que pesa en las elecciones, las preferencias que toman los alumnos para sus carreras profesionales. Uy. Por otro lado, esta investigadora, Alejandra Muñoz, dice que debido a este tipo, las carreras STEM exigen un mayor esfuerzo, sobre todo en puestos de mayor responsabilidad. Entonces, las probabilidades de que las mujeres abandonen su carrera profesional son muy altas. Al ser madres, dejan de trabajar en estos sectores a tiempo completo tras tener su primer hijo. Pero, claro, ¿realmente esto es así? ¿O es solo una parte de la bola gigante en la que seguimos teniendo hombres que no disfrutan de su baja paternal porque para qué van a cuidar de su criatura o mujeres sobre las que cae todo el peso de la sociedad sobre cuidar a sus hijos? En el ámbito de la investigación universitaria hay una competencia brutal y ya ni entramos en la aceptación de la mediocridad, donde tienes que ser brillante, conseguir financiación de donde sea, sacar adelante 1000 proyectos al mismo tiempo y ojo, no te quedes embarazada porque te vas a comer los mocos. Si no puedes echar más horas que un reloj e ir los fines de semana a la universidad para seguir trabajando, lo vas a tener muy chungo. Iris Simón, del Centro Pfizer de Genómica e Investigación Oncológica, dice varias cosas con las que no puedo estar más de acuerdo. Por desgracia, en mi profesión, tu futuro depende de la producción científica, pero la inversión en ciencia es muy baja, por lo que es muy común trabajar muy por encima de lo que te corresponde para intentar sacar resultados en un tiempo récord. Asimismo, para ella, la mayor barrera a la que ha tenido que enfrentarse es la precariedad laboral, al tiempo que afirma que otra de las barreras que se encuentran las investigadoras es la brecha de género que existe. En mi centro de investigación hay el mismo número de hombres que de mujeres, pero sin embargo, la mayoría de los investigadores principales, el rango más alto, son hombres. Tal y como lamenta, pues es muy difícil dedicarte a algo cuando no tienes ni apoyo ni reconocimiento. Aún así, Iris es bastante más optimista que yo sobre el futuro, porque dice que cada vez hay más niñas interesadas en la ciencia y que en ese sentido confía en el cambio de generación y que las mujeres que ahora estamos empezando la carrera investigadora lleguemos también a los puestos más altos y que se acabe el sesgo en unos años. Yo no sé si soy tan optimista, pero bueno, habrá que verlo. También he estado mirando las estadísticas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para el ámbito concreto de las ciencias, porque aquí se incluye la química, que es mi carrera, entonces soy egoísta y he estado mirando eso. Y es que, como decía en otro artículo, el 51%, pero eso era en global de las carreras, aquí dice el 51% de las matrículas en carreras de ciencias son mujeres. Las tesis leídas y aprobadas por mujeres también roza el 50%. Y sin embargo, cuando miras los grados de, o sea, tienes estudiantes del grado y de máster, tienes los de doctorado, tienes el grado D de investigador, el C, el B, el A, que sería el más alto, el tener la cátedra, de estar al 50%, de suponer el 50% del personal investigador en bastantes comunidades autónomas, solamente hay un 25% de catedráticas. Hay una brecha gigantesca. Es brutal y es algo que se incrementa con el paso de los años. Entonces, las mujeres en estas ramas de conocimiento están infrarrepresentadas en las categorías más altas. Y luego también, por puro egoísmo, me he puesto a mirar lo que tenían puesto en la Universidad de Zaragoza, que es donde hice yo el grado de química, y dan algunos datos, como por ejemplo, el mayor desequilibrio se obtiene precisamente en los grupos de investigación de ciencias de la salud. Las mujeres tan solo lideran el 15,4% de los grupos de investigación, a pesar de que participan en el 52,3% de los grupos. Esta escasa representación se produce también en ciencias, con un casi un 40% de mujeres investigadoras y un 17% de investigadoras principales. Se detecta una mayor presencia de la mujer como líder de grupos de investigación, comparando con que en el año 2003 había 27 mujeres como investigadora principal de los 139 grupos de investigación y en 2018 había 38 liderando los 171 grupos. A mí precisamente una de las cosas que más me han gustado, ya no solo de esta novela de Eli Hellsegur, sino de las otras que también las he leído, es... ¡Hombre, no nos dejes! ¿Cómo te explica los...? ¿Vuelve a repetir? ¿Dónde me he quedado? Lo que más te ha gustado ha sido... ¿cómo desromantiza lo que es dedicarse a la ciencia siendo mujer? Entonces te explica los dramas de laboratorio, la producción científica, los problemas de financiación, que te juzguen por ser la tal de tal señor, que tengas que sobrepasar con creces lo mínimo que se le pide a tus colegas masculinos, la precariedad, la inestabilidad del sector, etcétera. Entonces, bueno, de esto y del romance y del fenómeno TikTok, vamos a hablar con el resto de compis de La Palabra Errante. Hola, Montse. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy de letras. ¿Y me vas a preguntar qué me estoy leyendo? Sí, claro, ¿qué te estás leyendo? Pues estoy terminando La hipótesis del amor, que me falta un poco todavía. Y me estoy leyendo, no sé si todavía lo estaba leyendo la otra vez, el del lector vuelve a casa, de Marianne Wolf, que habla sobre Bueno, en el mundo de las tecnologías, ella es una neurocientífica y investiga y compara las formas que tiene el cerebro, o sea, los niños cómo están desarrollando ahora el cerebro o cómo lo tenemos desarrollados. ¿Cómo lo tenéis Tati y Laura y cómo lo tenemos nosotros tres? Cuando se lee, bueno, vosotros no porque también leéis mucho en papel, ¿no? Pero el hecho de cómo están cambiando las conexiones neuronales pues con las nuevas generaciones y tal. Y sobre todo habla de la importancia de leer, no solo leer uno mismo, sino también leer a otras personas. O sea, que los niños suban escuchando cuentos de sus padres, no porque Siri les cuente un cuento. Y nada más. Y ya no me da un poco más. Bueno, no está mal. Hola, Tati. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Una enorme bienvenida a todos. Estoy leyendo dos libritos porque estoy en un club de lectura, entonces estoy leyendo La sonrisa del escorpión de Celia Año, ¿vale? En el club de lectura de libros y erratas. Y como no, o sea, solo son 100 páginas cada semana y me he leído las 100 en dos días, pues tengo que necesito otra cosa. Así que continúo con Bruma Roja, que es la lectura que estoy haciendo entre tandas de Celia. Y estoy, la verdad, estoy encantada. Estoy en dos mundos de fantasía, los dos muy tétricos, los dos muy oscuros. He pasado del feel good a esto. O sea, he pasado del amor del amor a esto. Ha sido un contraste bastante interesante. Muy bien. Hola, Rebeca. Hola. No sé lo que duraré, porque a mí también me odia internet. Pero, en fin, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo me leí La hipótesis del amor bastante deprisa, la verdad. Y ahora mismo estoy con Furia y Tormenta de Larmentrout. A ver qué tal. Tati les ha mandado a todos un saludo enorme. Yo les voy a mandar un abrazo apretadito, ¿vale? Sí. Es que ahora lo estoy pillando. Ay, hola, Aritz. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo estoy, como siempre, con dos cosas. Lo que pasa que son dos cosas que no puedo enseñar, porque una es los relatos para una antología que me engancharon para ser jurado, con lo que yo no puedo enseñar nada. Muy interesante, porque es sobre el Alzheimer, es benéfica a favor del Alzheimer. Y entonces lo que se pedía en las bases era que se hablara del Alzheimer, pero no tenía por qué ser la clave de toda la historia, ni tiene por qué ser trágica ni nada, sino que simplemente que apareciera en la novela. O sea, la novela, en el relato. Y estoy contando cosas un poco de todo y interesante. Y por otro lado, a tope estoy esta semana porque me estoy leyendo Una voz entre las grietas de Maeva Nieto. Ah. Es la nueva novela de Literap, que acaba de sacar ahora Literap. Y una maravilla, porque es fantasía histórica en Praga. Además, me está recordando cuando fui hace unos cuantos años allí a Praga, con el mito del golem, pero a la vez es muy intimista. Se pregunta mucho sobre la identidad, sobre qué soy, y la verdad es que es muy, muy, muy chulo. Y me está gustando mucho como escribe Maeva, así que, y además, como este domingo lo voy a entrevistar, pues tengo que darle caña, va a ser bien, porque si no, un poco mal vamos. No, pero la verdad es que es una gozada, o sea, es de estos libros que lo coges, además te sientes privilegiado porque todavía está en preventa, o sea, salió el domingo o el lunes en preventa, todavía, y yo ya lo tengo y es como, oh, mi tesoro. Sí, me siento privilegiado de ser de los primeros en leerla y merece mucho la pena. Aparte de la portada que él ha hecho, Liber, es maravillosa. Pero ya os digo, como todas, ahí sigue con su línea, pero tiene ese toque mezcla entre esa fantasía pero intimismo y así, que yo creo que es una combinación que no se suele dar tanto, porque es verdad que la fantasía muchas veces tiende justo a lo contrario, a ser más grandiosa, más y estás justo tirando un poco, es verdad que también es histórica y así, pero tira un poco más hacia adentro. Me está gustando mucho. Y eso es lo que estoy leyendo. ¿Y tú, Laura? Pues yo ayer justo me acabé la teoría del amor. No me he releído la hipótesis, pero bueno, la teoría, que es parecido, pero yo creo que es el más distinto de los tres. Me lo acabé ayer. Oye, muy, muy disfrutón. Le he sacado las mismas pegas que a los anteriores, que las comentaremos ahora. Y estoy escuchando un audiolibro que es avergonzante, porque es de Dragon's Bride, de Katie Robert. Ajá. ¿Nos hemos pasado el Monster Fokker? Me estoy documentando. Le llaman así, documentarse. No, estoy haciendo los deberes que me han puesto y por eso me escuché a Ice Planet Barbarian, si me estoy escuchando este. Algo me dice que el Iber anda por ahí detrás recomendando lecturas. No sé, ¿eh? Algo. Podría ser. Podría ser, ¿no? Podría. Entonces, está muy chulo porque le veo los tropos a estos dos libros, a Ice Planet Barbarians y a este, y también le estoy relacionando también con muchas cosas de estos libros de Ellie Hazelwood. Entonces es como sota caballo rey, un poquito distintos, pero al final está ahí la chicha. Al final el Monsterfucker es romántica. Pero es una manera de llamarlo, sí. Pero bueno, con bichos más raros, tienen otras cosillas, sí. Como que hay que describir algunas partes especiales. El tupé de la criatura. Y eso. Entonces, es una mamarrachada. Yo lo intento leer de forma no irónica, pero es que es imposible. Y además que te dice que es un dragón, pero en realidad es un lagarto, es un caimán. Si no tiene alas, no es un dragón. Y ya está, hasta aquí. Hasta aquí mis lecturas y... Nada, vamos a pasar a hablar de lo que es la hipótesis del amor. Entonces, ¿por qué queréis empezar? ¿Por la parte romántica o por la parte científica? Porque aquí hay gente de letras. La parte científica. Venga, parte científica. Yo tengo la pregunta, porque claro, para mí todo esto es como ciencia ficción, ¿vale? Lo que se encuentra en los laboratorios y todo esto. ¿Es realmente así lo que cuentan? Está bastante acurate. O sea, a mí la forma en la que están descritos los laboratorios, las relaciones y tal, me parece que está bastante logrado. Y claro, yo lo que me preguntaba es si lo que explica para vosotras se os hace asequible o comprensible o no. ¿O es ciencia ficción? Yo me lo creo, igual que me creo que nacidos de la bruma te tomas un poco de hierro y puedes volar. O sea, que hay una placa de Petri que no sé qué... Ok, me lo creo. O sea, no, como no tengo ni idea, o sea, me podría estar metiendo una trola ahí enorme y yo, sin ningún tipo de criterio, diría, ok. Yo también las cosas científicas me las creo. Hay otras cosas que no son científicas que... me cuestan más. Hay cuestiones de anatomía básicas, sí. que es que no cuadran mucho. Que te deja enormemente sorprendida. Sí. Y el corazón apretadito te lo deja. Y a mí, por ejemplo, me sorprende cómo la autora ha hecho ese esfuerzo, por desmontar un poco muchos mitos sobre el mundo científico, porque hay veces que parece que lo vemos como algo inalcanzable, algo que no lo entiende nadie y que como muy místico. Sí, como es algo así como diciendo, pues solamente el que está metido en esa investigación va a entender lo que pasa y los demás, aunque te hablen, no lo vas a entender. Entonces me gusta esa parte. Lo que me choca es todo el esfuerzo que ha puesto ahí no lo ha puesto en desmitificar las partes románticas. Eso es, para mí, lo que pasa con esta novela, que al final pone mucho el esfuerzo en eso, que me encanta. Me hubiera encantado que también pusiera en la otra parte el mismo esfuerzo. Para mí es el punto fuerte de la novela. O sea, para mí el punto fuerte de la novela es que está ambientado en un sitio que no tan convencional y que te hace, te deja en evidencia, ¿no?, la importancia, por un lado, de proteger el estudio científico y la realidad, ¿no? De cómo tienen que pelearse por una beca para poder seguir estudiando, o las bromas, no bromas, de, bueno, es que me da solo para fideos instantáneos y poco más, ¿no? Entonces, te deja ver un poco la realidad del mundo, de ese mundo. Que este yo creo que se ajusta bastante a la realidad. Aquello de no puedo terminar mi estudio si tú, que tienes un laboratorio súper bien equipado, no me prestas el equipamiento, porque el que tengo yo que me puedo permitir es una puta mierda. Lo de ir a mendigar al laboratorio de al lado es algo que se lleva mucho. O sea, tienes que cultivar amistades para poderles robar las cosas. A propósito de cosas, dice... Espera, lo de los guantes. Claro, los guantes de pequeños, ¿no? Sí, dice, francamente no compran guantes porque es la única mujer de laboratorio, porque son pequeños. Pero claro, eso no pasa solo en los laboratorios, sospecho. Uh-huh. Yo trabajo en la rama sanitaria y ya te digo que esta manita que tengo es del guante más pequeño que hay, y a mí me sobra medio dedo por arriba, ¿eh? No hay guantes más pequeños porque no se compran. Mi hermana trabaja en el sector de la industria de metales y tal. La única chica en toda la plantilla de producción, y guantes para ella no hay. Entonces tiene que ir con queso, ¿no? Ahí haciendo la medusa. Sí. Que eso, a ver, siendo unos guantes de plástico, que es una cosa así como muy fundamental, tiene delito que haya sitios en los que no lo hay, pero por ejemplo, cuando hacía esgrima, todos los guantes eran tamaño mano de hombre. Si yo me ponía unos guantes para protegerme los deditos y que no me los rompieran, a mí me sobraba una falange por aquí arriba. Entonces me tropezaba con mis propias manos. Y desde una cosa tan simple que esté pensado, pues... para alguien que tiene las manitas normales en vez de ser un señor de manos enormes. Qué triste. También, antes de pasar a la parte romántica y relacionado un poco con lo que sería la parte de fenómeno, BookTok, todas estas movidas, ¿creéis que tener unos libros así ambientados puede ayudar a las personas más jóvenes, pues, que los estén leyendo porque buscan algo romántico, a que se animen a la ciencia, o salen espantados? Yo, como por mínimo, tienen la opción de hay mujeres en la ciencia, ¿no? Yo creo que sirve para un poco para eso. Yo creo que si se decantan por el mundo académico, científico, por haber leído una novela romántica, se van a llevar un despago. Si las expectativas de realidad va a ser bastante. Sí. Bueno, por normalmente general, los jefes de proyecto no son treintañeros buenorros. Aparte, con esta novela, yo creo que muchas se van a llevar muchas desilusiones, no solo en la parte científica. Pero bueno. No, sí, pero sí que está bien. Unas enormes. Sí. No, digo que no, también está bien, sí, que se presente este universo como una opción en un género que, dentro del estigma, es muy típicamente femenino, ¿no? En la novela romántica generalmente va a este público. Esta novela va muy dirigida a un público femenino. Luego le hablaremos por qué. Y claro, acerca, en vez de hacerlo, pues, de los lugares habituales, te lo acerca a uno que no es habitual. Y puede estar bien para despertar algún tipo de interés acerca de ello. Sí, pero es lo que dice Rebeca, si vas a buscar eso, pues no lo vas a encontrar. Sí, pero por lo menos para eso, para lo que hablamos siempre de representación, que por lo menos haya, o sea, que se hable. Pero es que el problema, yo creo que está Y ahora, venga, entremos en un jardín. Venga. Creo que, como ha leído Laura antes, el problema está en la etapa educativa. Yo soy de ciencias y yo quería tirar hacia unas ramas determinadas y a mí me disuadieron docentes. Yo no podía hacer astrofísica porque... ¿cómo te vas a ganar la vida con astrofísica, una mujer? No. Aunque tú... menos millonarios. Mira, a ver, no sé. ¿Y medicina? ¿Medicina mejor? ¿No? ¿O biología? ¿Y ciencias del mar? O sea, yo quería ir por la rama más ingeniería, digamos, más... Claro, no, yo quería hacer astrofísica. O sea, primero física y luego especializarme en... Pero no el apoyo fue cero pelotero. O sea, este. A mí, en mi caso, por ejemplo, me resultó muy curioso que en arquitectura, siendo una carrera de ciencias, al menos en mi centro, había mayoría de mujeres. Había la más mayoría... mujeres que hombres. Aquí... Lo que pasa que también es verdad que es lo que decimos... la arquitectura es una especie de ingeniería mezclada con arte. Sí, eso nos decir, parece sí. Como que ahí se permite más. En cambio, la ingeniería pura, los cálculos, esas cosas, cuando yo, profesor de ciencias, de justo la época en la que de tercero de secundaria, bachiller y algo más, te das cuenta, por regla general, y hablando ya, pues llevo ya 5 años, 6 años, los cálculos y las partes matemáticas y todo eso, las mujeres, o al menos las alumnas que tenía yo, son bastante mejores que los hombres. Pero luego, para las carreras que se supone que ese tipo de cálculos, ese tipo de cosas, las que son más técnicas, no la parte científica de laboratorio, vamos a decir, sino de cálculos, de matemáticas, de todo eso, parece que eso no es para mujeres. Y es algo que no lo entiendo. Que yo no, yo ya no voy a entrar en calidad ni no. Cuando yo estudiaba la carrera, una de ellas, la mayoría de las mujeres, o sea, de las carreras, en, por ejemplo, en químicas eran mujeres, en ingeniería química eran hombres. En ingeniería industrial, hombres. En ingeniería de diseño, mujeres. Sí. En diseño industrial, bueno, diseño industrial, ale, pero como que, ¿sabes? Hay cosas que todo lo que sea de. Si el 90% aquí hay, ha habido siempre mucha demanda de químicos por la azulejera y tal. El 90% de los. No exagero, ¿eh? De los alumnos eran mujeres. Y sin embargo, todos los cargos de responsabilidad eran hombres. Cáspita. Podías. ¿Qué? No, yo este año estoy dando clase en bachillerato, ¿vale? Secundaria. Y me ha tocado los artísticos, ¿vale? Porque hace un bachillerato artístico. Y claro, yo cuando vi, dije, bueno, voy a usar un femenino genérico, ¿vale? Porque tengo un alumno en una clase y luego tengo 3 en otra. Entonces es de 35 alumnos. Entonces es alucinante. Las veces que he hecho guardias en ciencias, me pasa al revés. Prácticamente. Y aunque es cierto que actualmente sí que hay desde los propios organismos educativos, lo digo porque estoy dentro, ¿no? Hay una intentona bastante intensa de intentar igualar esto, de ofrecer alternativas, ofrecer sobre todo gente, sobre todo mujeres que estén trabajando en el terreno científico, que vengan a hablar de ello para que muestren, ¿no?, ejemplos de que ellas también pueden ser eso. Aún así, creo que es algo que va a ser muy difícil de superar. Porque ahora es como que estamos pidiendo un parche, ¿no? En plan, sí, pero mira, hay una mujer que lo hace, tú también puedes, ¿no? Es como un poco como el eslogan de la Barbie. Es la mujer que lo hace es anécdota. Sí, es la es que no quiero porque, pero yo sé que se está organizando aquí por mi zona un evento sobre astronomía importante, que ya se ha organizado otras veces y que yo no hago más que decir a la gente que lo organiza, que los conozco, traed mujeres, traed ponentes mujeres, que hay muchas en España de mucha calidad, y me dicen que no vende. No venden. Tráeme a alguien que traiga gente. ¿Sabes? Están haciendo un trabajo serio, ¿sabes? No van... Es que no sé. Es como la charla que organizaron de mujeres científicas y la daban cuatro hombres. Yo, una curiosidad, una conferencia de astrofísica trae gente, o sea, ya, pero con eso ya me tiro para atrás. A mí me dices que trae gente una conferencia sobre el Quijote, me muero del asco. ¿Sabes? No te digo una conferencia. A cada uno le interesa una cosa. Claro. A mí me hablas de materia oscura o de agujeros negros y me lo flipo todo. A mí lo que me fascina es que la gente que se preocupe por la materia oscura y los agujeros de gusano, que mire el sexo de la ponente para saber si es interesante, ¿no? Pues sí. Porque, no sé, una cosa es que me digas, yo qué sé, de la parte de interpretación o lo que sea, que digas actores, actrices, lo que sea, que tenga más tirón, pero, no sé, me sorprende que te fijes en el sexo de ponente. Vamos a hacer un ejercicio aquí todos. Porque seguro que así entre las 5 nos salen en 40, iba a decir 40, en 15 segundos nos salen 4 o 5 divulgadores científicos hombres y ninguna mujer. Pero por eso ejemplo, pasa en divulgación Sagan, pasa muchísimo. Sí, pero os suena Stephen Hawking o a todo el mundo le suena, yo qué sé. Punset, la hija. Pero es que es la hija de Punset. Ahora dime tú si ella no hubiera sido la hija de Punset, le hubieran dejado hacer nada de lo que ha hecho. O quién sabe cuál es su nombre de pila, que a veces también siempre se sí, exactamente. Sí. Para divulgar a divulgadores científicos, divulgadoras, si no habéis visto Órbita Laica, ved Órbita Laica. Sí. Está muy chuli. Y sale Débora García, Débora García es, sale la boticaria también. La boticaria García. Sí, García. Sí, son todas Garcías. El apellido más común en España. Luego también sigo por tweets a... Ay, ¿cómo se llama esta chica? Es Laura... Oh, ¿hay alguien ahí? Laura se ha quedado. No me acuerdo cómo es. Lara se fue. Laura, ¿qué más? Laura Flores. Laura Flores, que también es divulgadora científica, y ya está. Que habla también, Gis Vanos también, que habla bastante en Twitch sobre... Sí, las hay, pero no las conoce el común de los mortales. No. Pero yo creo que el problema que hay, pero pasa lo mismo con los streamers, pasa lo mismo con... ¿Tú cuántos streamers mujeres conoces? Y si me llamas ya del ámbito gamer, cero pelotero. Eso, no, y las pocas que triunfan las hunden a la mínima que se meten donde tienen que meterse. Hace poco las mujeres son solo humillaron muchísimo para... solo por ganar a un tío al LOL. O sea, es las mujeres parece que solo tengan que estar en Twitch para hablar de maquillaje y de... No sé. Y bueno, y... Sí. Y acariciar el micrófono y hacer así. Sí. Y chupar orejas. Que es ¡ay, por favor! Es que yo de repente veo ASMR, digo, voy a entrar a ver qué es, y de repente veo una mujer con una oreja de plástico y digo, pero ¿hay de verdad gente que se supone que se relaja con esto? Es recuerdo desbloqueado muy agradable. Es una especie de... Se supone que es para relajarse. El ASMR se supone que te tiene que relajar. Ello es imposible que eso relaje. O sea, no, perdona, no. pero a ver, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Chupadura no, de oreja? BDSM no, ASMR. ASMR. El ASMR se supone que haces una serie de sonidos de que relajan. Entonces susurras, haces como así con el micro y vas a hablar como la genito todo. La gente que hace así. Eso se supone que... O sea, la gente se pone en la tele, en Twitch, así, a hacer estas cosas. Sí. Pero luego están las señoras. De miles de seguidores, y, y luego hay una vertiente que de repente, no sé a quién se le ocurrió, que lo mismo que hacer con las uñas en el micrófono, debería ser lo mismo chupar una oreja pegada al micrófono. Una oreja de plástico. Una oreja de goma. Sí. Hombre, está bien matizarlo de que es de plástico. Sí, sí. Que por lo menos fuera de carne cortada, pues oye, tendría su gracia. Yo ya me lo espero todo. Pero bueno, bueno, vamos, vamos a volver. Es que me estoy dando cuenta de que hay un cambio generacional aquí muy bestia. Yo, Monse, que estoy tenemos fuera de no sabía todas estas cosas. No, me lo estoy perdiendo. Te falta Twitch, Monse, te falta Twitch. Tampoco te pierdes mucho, ¿eh? O sea, tampoco te no, ya, por eso, que... era ironía, que digo, no sé. En principio habíamos venido aquí a hablar de un libro. Sí. Y ya que podemos unir las orejas con la parte romántica. Con otra anatomía, sí. Os suelto ahí, habladme de la parte romántica. Horrorizado me hallo, básicamente. A mí me falta, o sea, no entiendo la fama que tiene, me sobra... ¡Puf! No sé. Yo he tomado apuntes. ¿Todo muy bello? ¿Qué? Yo he tomado apuntes. Porque dijimos que había que... O sea, yo me lo tomé como hay que conseguir saber cómo... ¿cómo demonios ¡oh! triunfa? ¿Vale? ¡Apretadito! Y entonces he dicho, voy a intentar desglosar qué demonios ha hecho esta señora para petarlo tanto. A ver, espero que estén nerviosas, ¿vale? Entonces, normal. Primero, he hablado del estilo. ¿Qué tipo de estilo tiene este libro? Y obviamente, para que esto triunfe, tienes... O sea, si tuvieras que hacer una receta, ¿no? Para que, si quieres que tu libro sea un que triunfe en TikTok, tiene que ser un libro cuya estructura gramatical sean frases breves y concisas, directas, muy pocas descripciones, únicamente para describir lo grande que es tu querido y sus partes, distintas partes de su cuerpo. ¿Y lo duro? Lo duro que está todo. No solo lo que os podéis imaginar, no, todo está duro y todo es grande. El pecho es duro, el enorme el pecho. Sí. Los músculos, la espalda, los brazos. De hecho, es curioso porque si nos paramos a analizar el texto que yo he dedicado a hacer eso, ¿vale? No hay prácticamente oraciones subordinadas, sino que todo es muy punto y seguido todo el rato. Y muchísimo diálogo. O sea, es prácticamente no es una obra de teatro, ¿vale? Pero sí que es todo diálogo. O sea, hace que sea súper ágil de leer. De hecho, aunque no, yo ya lo devolví a la biblioteca porque no me he comprado La hipótesis del amor, pero es un tocho que te lo lees rapidísimo. Yo me lo leí en una tarde. Lo de pero que literal... se lo engaña porque tiene la letra muy grande y tiene muchos márgenes. Sí, eso es verdad. O sea, podría tener 100 páginas menos perfectamente. Sí. Además, hay muchas repeticiones en los diálogos. Sí. Como si quisieran hacerlo más real, pero es que realmente no hace falta que me lo repitas tantas veces, que no soy gilipollas. A ver, pero el, tú no. El público al que va dirigido, me refiero. El público al que va dirigido necesita estar... ¿Vamos a meter en otro jardín? Pero el público al que dirige el público objetivo es imaginario, nunca es real. Entonces, esta autora claro, es que trata luego como yo si ahora, fuera estúpido su público. Ahora, porque... ahora digo que el público objetivo le hace falta tanta repetición y habrá quien le haya gustado y se enfade y se ofenda. No, pero no pasa nada. O sea, yo me refiero... Este libro... el siguiente punto es la trama, ¿vale? Es una trama que no tiene ningún tipo de sorpresa. Empieza en media res, ¿vale? Que es como, lo único así distinto que podía tener una trama de una estructura narrativa lineal, ¿no? Pero es sencillísima, no hay ningún tipo de complicación realmente. El primer capítulo, como técnica de escritura, me parece muy bueno porque... Es muy bueno. Empieza en media res y te cuenta muchísimas cosas de anteriores, pero no te hace infodumping. Entonces, como técnica de escritura me parece muy bueno. Ahora, como originalidad, pues... ¿Podemos pues hacer no. spoilers? Es que yo no lo cuento como spoiler, me refiero. Son todas cosas tan obvias. A ver, ¿qué es lo que dice la sinopsis? Para saber de lo que podemos hablar sin... Sí que nos tiren no lo sé, sino alerta, spoiler. Alertas, spoilers, punto, ya está. Capítulo, ya está. El prólogo, ¿vale? Hay un prólogo, es una cosa buena que utiliza esta autora es que sabe lo que es un prólogo, ¿vale? Porque hay muchas autoras que utilizan el capítulo 1 y le ponen prólogo cuando en verdad es un capítulo 1, ¿vale? Eso está bien. Aparece un tío desconocido, que nadie sabe quién es, que no sabemos quién puede ser de la trama, que hay que... ¿no? Que le impacta mucho emocionalmente. Pasan los años. Siguiente escena, se morrea con Adam. Es como... ¿Puedo hacer un comentario? Sí. El prólogo, el prólogo, la, lo que viene siendo la situación que luego... bueno, en el prólogo ella, el señor este es desconocido porque ella no lo ve por cosas. Pero es que cualquiera que haya usado esas cosas sabe que es mentira. Eso que estás diciendo... ¡No! ¿Has visto lentillas caducadas? Sí. Y no lleva lentillas. ¿Caducadas? Sí. A yo ver, llevaba pero... lentillas mensuales y las estiraba 4 meses, tranquilamente. Pero piensa era pobre también... y era estudiante. Que es Estados Unidos, hacen cosas muy raras. Ah, bueno, ya también, americanos... Mira, yo me puedo creer que no le vea. Igual que me creo lo de Superman y me creo lo de Ladybug, ¿vale? Pero Ladybug es real. No me se refiero. Conocen. Me lo creo. Hasta ahí vale, me lo creo. Tampoco lo reconoce la voz porque han pasado años. Me lo creo. Vale. Pero sería interesante el prólogo si no fuera tan evidente. Y el problema está en que lo desvela demasiado tarde, como si fuera sorprendente. O sea, hasta el 75% es como, a que no te esperabas que esto que te conté al principio, sorpresa, cáspitas, pues dices, vale. Sí. Claro, yo cierto, lo que tengo apuntado es eso, que el conflicto le falta algo. O sea, le falta que a ti te llame la atención o que quieras descubrir algo que pase ahí. O sea, tú, eso es una romántica, tú sabes qué va a pasar entre ellos, ¿no? La cosa es cómo pasa, dónde está el problema, qué es lo que la complicación. Y sí que hay un pequeño giro al final, ¿vale? Sobre cierto personaje, pero es algo que se resuelve, o sea, que es visto y no visto, ¿no? Es problema y solución. O sea, entonces no, pero tampoco llama demasiada atención. O sea, inesperado no es el giro. No. O sea, desde que aparece ese personaje en el primer mail, ya se sabe lo que va a pasar. Sí. Hombre, tiene los neones así puestos de ñi, ñi, ñi. Sí, sí, sí, sí. A mí hay un giro que claro, no sé si a alguien le puede coger así como por sorpresa o no, alerta spoiler, que es la financiación de Adam, en plan de... No, es que me van a quitar la financiación porque se creen que me voy a ir. Spoiler, sí que me voy a ir. Porque si no lo creen. Que es un es poco, todo... vale. Está todo justificado así como muy con alfileres. Pero me hace mucha gracia esa parte de... Es que no me quieren dar mi dinero porque a lo mejor me voy y me lo llevo. Ña, ña, ña, ña. Es que pues claro. Pero... Claro, mientras tanto estoy pensando en a ver cómo me voy. A ver cómo lo hago. Que también tú piénsalo. O sea, estás ahí peleándote para que te desbloqueen los fondos y te den el dinero y lo primero que haces es asociarte con un tipo de otro sitio donde se supone que te vas a ir, que lo que tienen miedo es que te vayas ahí. Te asocias con ese tipo para hacer una investigación mal. O sea, es muy listo, pero muy tonto. Eso pasa mucho, mucho en ciencia. O sea, muy listo para unas cosas, muy tontico para las otras. Claro, a mí el motivo del por qué se juntan, el de ella, me parece infantiloide, pero digo, vale, cuadra con el personaje, ¿vale? Porque es muy inocente, es muy tontita, ¿no? O sea es muy lista, pero es muy tonta. Pero el de Adam es como... No me creo que lleves 2 años enamorado de ella y ahora que te ha pegado un morreo no la quieras soltar. Eso no me lo creo. Y lo de la financiación, o sea, yo no sé hasta qué punto la gente que se dedica a financiar a científicos se fija en con quién está o deja de estar. La que quería aportar lo suyo, la Lola. Está rabiosa. Claro, entonces me pareció como una justificación muy pobre, en plan, de verdad. Raruna, o sea, sí, es como, en serio, por unos fondos, me refiero, solo por el hecho de tener novia. Te van a dar unos fondos, es como extraño. No, los fondos ya los tienes, te los han bloqueado. Por si te vas. Sí, pero yo entendería esa excusa si ella fuera, yo que sé quién, alguien importante. Alguien importante. O, y que dices, si mira, como... por eso, o que se van a casar y ella, su padre, resulta que es un millonario, se descubre y de repente dices, ostras, pues mira, pues voy a invertir en mi yerno para que le vaya bien las cosas. A mí decir, vamos a fingir que nos casamos y que estás embarazada, pues me cuadra con el que se piensen que me voy a quedar aquí. Luego ya sería súper estúpida de aceptar algo así porque ¿dónde te estás metiendo? Claro, pero es que tú a tu mujer no te la puedes llevar de una universidad a otra, ¿verdad? No, claro. A tu mujer y a todo el equipo, si te da la gana, pero bueno. Que así como nota spoiler, hay un cameo de los protagonistas de La hipótesis del amor en este. Y aquí se menciona en plan de... No, pues claro, es que ahora... pues. ¡Ay, no! ¡No puedes pararte ahora! ¡Ay, mira! ¡Laura, no nos dejes así! ¡Con tu hype! ¡Lo haces es que adrede! ¡Lo haces adrede, Laura! Estoy seguro que tiene un botón y le da cuando quiera parar el wifi. ¡Dínoslo! A ver, que lo que sale es que están en una fiesta y cuentan que pues han estado peleándose para ir a la misma universidad. Sí, solo se ha oído Univer. Ciudad. Me he vuelto a colgar. Sí. Iba a ir juntos a la misma universidad. Sí, están luchando para investigar juntos en el mismo sitio. Vale. Que no nos cuentes nada porque cuando nos vas a contar algo te quedas ahí. Alguien te ha cerrado la puerta. Sí, totalmente. No puedo dejar las cosas interesantes. Yo, en esto de la parte romántica, a mí hay algo que me da muchísima rabia y se repite tantas veces que... Y eso que yo no soy lector especialmente romántica, que es el papel ese del hombre mayor que le muestra que él es el mentor casi en algunos momentos. Es como, ¿de verdad es necesario que siempre sea así? O sea, lo que decíamos un poco al principio, dices, él es el mentor, pero claro, tiene que estar buenorro, porque si no, un mentor no tiene sentido como se enamora, y la otra también, en medio lela, pero tanto que dices, hija, no tienes espejo para saber que eres muy guapa. Esta nadie chica te lo ha dicho tiene un nunca. Impostor del copón. La chica es una Merisu, bastante de manual. Y Adam lo que es una idealización muy tocha, me refiero. Sí que juega un poco con el profe borde, que luego resulta que es buena persona porque se preocupa por ella, que dices, no sé, será ser humano, digo yo, no sé, ¿sabes? Un nivel de empatía debe tener el chaval. Pero lo de el hombre idealizado es algo que está en todas las novelas de romántica. Y que si no está, no te funciona como una novela de romántica. No. Porque, claro, tú si dices, estoy escribiendo una novela de romántica y voy a describir cómo el interés amoroso masculino se tira pedos y se rasca la raja del culo como el Manolo que te viene a arreglar la tubería. Ya, pero entre el maromo endurecido por todos lados, que le cuesta soltar cuatro palabras... Cuando es algo importante. Y el Manolo, creo que hay una gama de grises, llámame loco, es que en el que se puede poner algunas matices. ¿Sabes qué pasa? Mira, la lectora media ideal, la lectora ideal esa que no existe, que necesita las repeticiones, tiene a Manolo al lado rascándose la rabadilla. La pelotera. Y ella está pensando, yo quiero estar en el Caribe con Curro, y Curro es así, es alto, fuerte, tiene el pecho duro y me pego con él como si fuera una roca. Y cuando me empotra, me desmonta. De hecho, los personajes son caricaturas. Una cosa que me ha molestado especialmente es que tienen... Vale, es como, vamos a meter, ¿no? Vamos a ser... inclusivos, vamos a meter a una mujer, a una amiga negra, ¿vale? O sea, así, bueno, que no es negra, pero es vietnamita, pero es no blanco en Estados Unidos, se engloba como... Ah, vale, todos allí mismo. Están todos juntos. Y vale, el amigo que es bisexual y que se tira todo, pues se pasa todo por la piedra. Claro. A todo. Además, desde el primer capítulo, es en plan, ¿quién se habrá traído, no sé cómo se llama, Pepito a la habitación esa noche? Ese trío ya lo he leído yo en muchas otras novelas de este tipo. Es el trío protagonista por excelencia. Sí, son todas iguales. Todas cortaditas por el... Pero yo hay una cosa que quiero reclamar desde mi parte masculina, mi cuota mínima masculina aquí, que es, hay algo que siempre me ha chocado, que dices, por un lado, siempre hay una protesta lógica de por qué la romántica es un género femenino, pero luego novelas como esta me parece tan marcada para el público femenino que dices, entonces, ¿cómo vas a protestar que solamente lea el público femenino si el producto que das está pensado para el público femenino? Y es que no es que esté pensado, es que está, vamos, es, con luces de neón. Es como una, diciendo... Una serpiente es, que se claro, la sí, lo entiendo, pero es que lo veo tan marcado en esta novela que es como decir, no entiendo a por lo qué... Que me molesta, lo que me molesta no es que haya un género que sea... producido para y consumido por mujeres. A mí lo que me molesta es que se asuma que es el único género que se puede producir y consumir por mujeres. Pero también que no pueda. También ser. Nos gusta el terror, nos gusta la ciencia ficción, nos gusta y lo podemos perfectamente lo podemos consumir y se puede producir para nosotras. Puede haber novelas de ciencia ficción para mujeres. Que puede, que de verdad, que se puede. Que bueno, que hay. Y que no solamente esto, pero que me refiero, pero lo mismo que hay eso, ¿por qué no? Romántica pensada también para hombres, o sea, me refiero a una romántica que no esté tan marcada para mujeres. También ¿dentro? Te digo que si Manolo coge este libro y se lo lee, puede estudiar muchas cosas interesantes para su mujer. Puede aprender cosas. Apretar puede aprender. Y cosas puede ser rica. Didáctico. Sí, sí, sí. De hecho, hablando sobre eso, es muy curioso porque antes os he dicho que el estilo es que es nada detallista, ¿no? No hace apenas descripciones, pero luego tiene tres capítulos de escena de sexo. O sea, hay una única escena de sexo que dura una noche y ocupa tres capítulos. Enteros, cuando a lo mejor se fule una semana en un capítulo en otro aspecto. Pero es algo que está súper bien trabajado y es lo que decíamos, que es para mujeres. Es muy evidente que es porno para señoras. ¿Vale? Es evidente, porque si no, hay otras cosas en las que no te fijas. Porque, y es perfectamente saltable y no pierdes ningún dato ni una gotita de información. Yo sí que quiero destacar una cosa que me ha parecido que es muy importante, es que se insiste mucho en el consentimiento. Sí. Constantemente, tanto uno... Bueno, la primera en fallar es ella, porque le besa sin su consentimiento. Bueno, sí que se lo pregunta. Se lo pregunta, besar, claro. Entonces le besa. Por cierto, eso me recordó al famoso piquito de uno que sé yo. Pero te puedo besar y te beso y es como... queda sí. raro. Ese inicio queda bastante raro. Sí. Aparte de eso, sobre todo él, tiene como mucho cuidado en todo el rato de preguntarle si está de acuerdo, si está a gusto, si quiere continuar, si lo quiere dejar ahí, que no pasa nada. O sea, es como que está muy pensado para que ella se sienta cómoda. Es que la diferencia con el piquito de este verano es que el que lo plantea es el superior jerárquico este verano. Mm. Y ella es está muy por debajo de Adam. No puedes suponer un acoso ni no, una... pero no digo por acoso, me refiero por esa escena de ¿te doy un beso? Es que lo que estuvo mal este verano. Ah, no, a ver, es que eso no tiene nada que ver. O sea, me refiero que queda raro esa escena de ¿te puedo dar un beso? A mí se me hizo rara la escena. Hay novelas con acercamientos mucho más surrealistas. ¿A ti nunca te ha pasado que ibas por ahí y alguien te ha preguntado si querías besarle? Todos los días. A mí me han pasado cosas, no voy a contar mi vida, pero a mí me han pasado cosas igual más raras. Bueno, a mí un señor en el bar se me acercó y me dijo, ¿te puedo dar un beso en la mano? Eres muy guapa, ojalá tuviera edad para festejar contigo. ¡Ay, qué bonito lo de festejar! Eso es bonito. Sí. No, no, es horroroso que me venga un señor de 70 años a decirme eso, quita bicho. A ver, directamente, si en vez de uno de 70 fue uno de 20 y te dice vamos a festejar, también, es horroroso. Quedaría muy raro. Quita bicho. Ay, por Dios. Pero, por ejemplo, lo que decía Tati del consentimiento es una cosa que también estoy viendo en The Dragon's Bride. O sea, es... ¿Tenemos al dragón educado? Claro. Sí, sí, o sea, todo el rato le está diciendo, niña, para un poquillo, que tomémonos las cosas con calma. ¿Estás segura? Todo el rato, ¿estás segura? ¿Quieres seguir? Podemos dejarlo. Entonces, es muy, muy así, que está bien, pero claro, es una cosa que dices, ¿un hombre sería capaz de escribir esto? Depende del tipo de hombre, pero mayoritariamente vamos a decir que no. Claro, su fantasía. Es que yo creo que de ahí viene un poco la respuesta a la pregunta que ha hecho Ariadna antes. Porque sí, suele ser distinta para en hombre. Lo que sería su romántica. Claro, es que tú, aquí, en tu parte de cuoto, cuando tú comentas con tus amigos. Ojo. No tienes que contestar, solo reflexiónalo, ¿vale? No es una pregunta, es una reflexión. Tú le comentas a tus amigos, o sea, las mujeres, cuando hablamos de sentimientos con otras mujeres, somos muy, normalmente, muy explícitas, muy, nos abrimos mucho y hablamos mucho de nuestros sentimientos, de lo que... yo todavía no conozco dos tíos que se sienten a hablar y digan, yo qué sé. Bueno, yo que te no puedo se decir abren, que sí. Vaya. Yo primero no igual. Yo te puedo decir que sí. Y aparte de eso, porque damos por supuesto que te tienes que abrir mujeres con mujeres y hombres con hombres. O sea, me refiero, yo porque no puedo tener una amiga con la que me abro y le cuento absolutamente todo y una amiga me lo cuente a mí. Entonces parece que al final... Pero es que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando dos tíos, o tres, o cinco, que se juntan un grupo de hombres a tomarse una cerveza, se ponen a hablar de chicas, no hablan de sentimientos. Bueno, depende. Y yo de lo que depende. En mis alumnas me asusto mucho los diálogos que tienen también. Bueno, es que las nuevas generaciones están por eso te digo fuertes, que es que... Están pisando y lo que no es pisar, muy fuerte. Sí. Lo que me refiero es que entiendo lo que quieres decir y es verdad. Y entonces entiendo que genéricamente tenga una visión así, pero el decir que un hombre no puede escribir, sí puede escribir un hombre eso. Seguramente un hombre lo puede escribir hoy en día. Oye, igual hace unos años Rosa, no. ¿Cómo se llama? ¿José de la Rosa? ¿Javier de la Rosa? José de la Rosa. ¿Escribe romántica? Sí. Sí, no, pero, romántica. Sí, pero me refiero que, es que para mí el escribir romántica no tiene por qué ser un continuum de clichés. Pero parece que sí. ¿Por qué? Parece que sí. Es que eso es la pelea que tengo siempre con la romántica, que siempre intento leer romántica y cuando leo romántica... Dale a la gente lo que quiere. Vale, me parece bien, pero es que yo estoy buscando otra cosa y por eso no me engancha la romántica. Y de vez en cuando vuelvo a hacer un intento y me vuelvo a dejar de apetecer. Y es como que me apetece, de verdad te prometo que me apetece leer romántica. Pero cuesta encontrar una romántica en la que lo que decíais antes, no esté tan el foco fijado en la lectora femenina. Ya te pasaré mi romanta, sí. Pero es eso, muchas veces hay románticas también o historias románticas en otros géneros que a veces parece como que sí está más permitido el intentar otros caminos. Pero el poner el foco en romántica, parece que sí que tiene que ser lo que decíais vosotras, de una serie de clichés que tiene que estar uno tras otro. O sea, se tienen que ver todos casi. O sea, tiene que ser como, vale, yo relleno los huecos en un laboratorio. Está un poco mal dicho en romántica lo de rellenar huecos, pero bueno. En los laboratorios se rellenan muchos huecos. Sí. Pero parece que es como, bueno, lo que es la ambientación, lo que es el enemies to lovers o alguna cosa así que vayamos haciendo, a ver, ahí tengo... No, ahí discrepo. Un enemies to lovers solo puede estar en fantasía, en romántica no. Eso no es enemies to lovers. Si no se han pegado una cuchillada, no es un enemies. Bueno, pues oye, pues, con los cristalitos se sacan a los ojos. Pero esta no es un Enemies to Lovers. Esto es el cliché de la cita falsa. Del fake dating. Pero parece que todo tiene que ser cliché tras cliché tras cliché hasta llegar al final. Que también pasa en otros géneros. También en la fantasía pasa que parece que son clichés uno tras otro y luego une los puntos y ya está. Pero en el romántica me molesta especialmente porque, como yo soy un defensor de que todo hombre, mujer, puede leer todo tipo de género, me molesta que haya géneros que parece que se resisten a eso. Y me da rabia. Porque me resisto a pensar que un hombre no le puede gustar leer romántica. Y yo creo que sí que le puede gustar, pero es verdad que la mayoría de las novelas están escritas para mujeres. Yo creo que puede ser un muy buen ejercicio. No creo que retraten, pero no creo que retraten la. A ver, están. Son manuales de las. De cómo las mujeres en general, o sea, la mujer media, esa que no existe, ve una historia de amor perfecta. Pero es que luego. Que sea más tóxica que otra cosa, pero. Pero eso digo, pero que luego la. No es como la ve el hombre medio. Pero me da rabia que tendréis que echar manos ahí a remangaros y escribir vosotros cómo veis la historia de amor perfecta desde un punto de vista masculino. Pero es que de verdad veis... Y que no sea estar frungiendo todo el rato. Y de verdad veis que esta historia es una historia ideal, romántica, para una mujer. Y si no, no triunfaría. Digo para vosotras. Para vosotras, ¿esto es una historia ideal de relación con un hombre? Pero yo entiendo que haya gente que diga, oh Dios mío, este hombre tiene en cuenta si quiero o no quiero hacer ciertas cosas. Este hombre me escucha cuando le explico mis problemas. Este hombre me protege porque es fuerte. Yo entiendo. Este hombre fuerte y superior se ha fijado en mí y me protege y me cuida y me ha elegido. Pues precisamente eso es de las cosas que más rabia me da de esta historia. Pero eso es, vamos a ver, eso es psicología básica. Vale, pero permíteme que proteste de que sintamos que esto sea una historia ideal romántica. Claro. Porque para mí de ideal no tiene absolutamente nada. O sea, tiene muchos toques. No es tan tóxica como 50 sombras de Grey, ¿vale? Crepúsculo es peor. O Crepúsculo. Y eso es trío fingido luego y esas cosas y luego me embarazo, me muero y luego soy feliz. Y la manipulación de si no estás conmigo me suicido. Sí, pero claro, pero es que, pero bueno, como no es tan malo, dice, vamos a aceptar esto. ¿Y por qué no puede ser una relación normal? Porque normalmente en esta sociedad no podemos exigir una relación así. Esto es muy triste de decir. Pero no te cuesta mucho encontrarte un hombre decente. O sea, una cosa muy tonta, la escena de sexo, la tía flipa porque él se siente contento solo con satisfacerla a ella. Dice, esto es un alien. Claro, esto una mujer lee esto y dice, esto es un alien, esto no existe, lo he visto en mi vida. Porque los manolos de la vida no se dedican a eso. Yo por eso entiendo que una mujer diga, wow, esto es maravilloso, porque claro, se encuentra una serie de cosas que todas juntas a la vez en una misma persona no se ha encontrado casi nunca en ningún sitio. Sí, eso lo entiendo. Eso lo entiendo, pero estamos hablando de una novela que le estamos poniendo la etiqueta de TikTok. Sí. El público femenino que está buscando este público, vamos a decir, de TikTok, no son la mujer que está casada con Manolo. Es la adolescente. Entonces, lo que me aterra es que se va a casar con Manolo y que está saliendo con Manolín. Pero de verdad, está saliendo con Manolín y va a clase con Manolín, Vicentín y Pepito. Ya. Y de Manolín, Vicentín y Pepito no puede haber uno de ellos todos. O más de. A todos se tiran pedos. Todos se tiran pedos, claro. Es que, vamos a ver, tú estás rodeada de personas reales. Que les huele el aliento cuando comen alioli y que se tiran pedos. No son murallas masculinas que te van a proteger por encima de las cosas y te van a elegir a ti, que eres una pobre desgraciada, y van a venir a elegirte a ti. Resulta que eres una maravilla de la naturaleza y ni siquiera tú lo sabes. Que sí, que eso lo entiendo, pero no puedes enseñarle si su público objetivo es una joven... un adolescente no puedes enseñarle que hay una posible historia romántica que no tenga que ser de un señor más mayor, que además es superior a ti, y que además... eso es lo que me da rabia a mí, que parece que tenemos que enseñar que lo ideal es eso. Perdona, es que hasta hace nada esta novela es una revolución. Hasta hace nada les estábamos enseñando a las niñas que está bien lo que le hace el pavo a la de After, por ejemplo, eso, o la manipulación de Crepúsculo, o el abuso de 50 sombras. O las historias que hay muchas de Wattpad, que al final es tipo eso, porque es lo que triunfa. Y parece que se extienda eso. Dentro hay un género, que es el dark romance, sí, que es, sí, relaciones tóxicas. Dentro de lo malo... Pero es que las juveniles no, que no están etiquetadas así, también son tóxicas. De verdad, leeros Crepúsculo con un poco de vista crítica... Sí, sí, sí. Joder, y eso es para juvenil, para chavalas de 15 años. Que dentro de lo malo, yo tampoco tienen demasiada diferencia de edad, no son tampoco unos saltos de estatus muy grandes, pero sí que lo que más me molesta, y me molesta mucho que además no haya metido Ailey Helsegood como autora el dedo en la llaga, porque... con otras cosas del ámbito científico sí que lo ha hecho, y me molesta que no lo haya hecho con esto, es que vale que tengan que ser pues el hombre perfecto, pero siempre son señores que tienen mejor carrera y sueldo que las chicas. Y es una cosa pues que me deja un poco molesta, porque ¿qué estás diciendo? Tú vas a ser la doctoranda, vas a ser la doctoranda, pero no vas a llegar a posiciones... como estas, ya tener este sueldo para poder tener esta vida, y te lo va a tener que arreglar un poco. Eso es lo que os quería decir, que me da muchísima rabia, que decir, comparando con 50 sombras de Grey, Crepúsculo o After, vamos, esto es la historia maravillosa y perfecta, pero sí, no es una historia maravillosa y perfecta, no, y claro, eso es lo que me da rabia, claro que se pueda contar historias que no hace falta ese tipo de papeles del maestro, además con más dinero y todo eso, que te va a proteger, te va a salvar y vas a ser muy feliz porque él es una roca en todos los sentidos. Pues no, pues eso es lo que me da rabia de esto. Perdón. De lo de la roca te da... Sí. Me he imaginado con la cara de Rock. Ay. Ay. No puedo respirar. O sea, al final, ¿cómo conseguí escribir un fenómeno TikTok que es cliché tras cliché? ¿Y sí, tener mucha suerte? Y, sí, y formar parte del fandom de Reylo, porque tenía mucha base del fandom Reylo, porque si no os habéis dado cuenta, son Rey y Kylo Ren. O sea, es Adam Driver, si hace una película de esto, no se admite otro actor. O sea, sí, Ailey Hazelwood lo vetará. Esto era un fanfic, Reylo, que lo reconvirtió a su campo, que era la ciencia. Lo que pasa es que hay mucha diferencia, no hay. Él tiene 30 y tantos y ella tiene 28. Tiene 30 y tantos este. Él sí, lo dice en un momento dado, lo dice que tiene 30 y... No, estaba hablando de los actores. ¡Buah! ¿Eh? No, estamos, sí, hablando del fanfic, digo, pues es que me parece que son bastante parecidos en edad. No le entre... veo como el mayo y cachas precisamente a este, no lo veo. Yo os digo una cosa, y a lo mejor es otro jardín, pero a mí, igual que Edward Cullen, Kylo Ren me parece errores de casting horrorosos, brutales, pero espectaculares. No, a mí me parece que los dos están muy bien casteados. ¿Ves? No nos vamos a pelear por un hombre. A mí en el Kylo Ren el problema no es el cast. Para mí el Kylo Ren el problema es el desarrollo del personaje, que es terrible. Terrible. No, es que es una involución de personaje que dices, o sea, un ser que se supone que es capaz de matar a su padre. Para mí esas tres películas no existen, ¿vale? Ya, o sea, termina el retorno del de este, y luego sigue con la de... ¿Cómo se llama? Es que no puedo. La de que roban el mapa. Ay, Rogue One. Rogue One. Pero ya, esa es anterior. Es anterior, ya. Claro. Pero que ya no hay más, ya no hay más mundo. La de Han Solo tampoco existe. Sí, nos estamos yendo. ¿Qué? Algo que a no ver, pasó nunca. ¿Qué va? ¿Cómo? Si podemos cerrando. Monse, ¿quieres hacer tu magia? ¿O venga, quieres voy a comentar hacer mi... algo más de la novela? No, voy a terminármela porque ahí... que te has quedado en la parte más suculenta. Falta toda la apretada. Que no hemos comentado nada. Eso es otra cosa que me da muchísima rabia. Y es un cliché que también he visto varias veces. Tengo un perro que me está pidiendo que quiere salir. ¡Fuera! ¡Me está subiendo! ¡Baja! Me dio profundo asco. Pero asco, o sea, las menciones a la cosita mona y apretadita que tenía, que estaba poco usada. Porque claro, ella ha tenido poco meneo. Y me dio, realmente me parece muy poco acertado. Sí, yo creo que es de la parte peor de la novela. Es ese tipo de... Así como de lo de él, podemos hacer chistes... Pues está duro y apretado y porque es muy exagerado cuando lo es, vamos, escena, es un... sí. Oh, Dios mío, es como exagerado. Yo me meaba en esa escena. Sí, a mí me recuerda, no sé si he visto la película, ¿cuál es? De una de estas de Agárralo como puedas. Una que empieza a decir, mira, es un gran... y perdón, empiezan a decir todo eso. Pues sí, agarra. Vale, tampoco es lo ideal. Vale, agárralo como pueda, no había caído en ello. Pero que es en algún momento la pobre también pensó lo mismo. Pero ahí, pues decir, bueno, vale, pues es un cliché más de un cuerpo escultural y en todos los sentidos, pero es verdad que anatómicamente lo de ella, poner el foco en eso. Por eso todo es como decir, al revés, yo lo pensaba y decía, si estás diciendo justo lo contrario para que pueda disfrutar, dices, o sea, porque si él es tanto y ella está así, dices, no, vamos mal. A mí eso me chirrió un montón, me sobra, pero no entiendo qué hace ahí, la verdad. Eso, por ejemplo, a mí me chocó siendo una autora mujer. Lo mismo que antes hablábamos de otras cosas, ahí me chocó muchísimo. Ahí fue cuando de repente dije, esta es mujer, ¿no? Porque, no, lo digo en serio, porque es algo que me cuesta imaginar que una mujer ponga el foco en eso. Suele ser más lo que decíamos antes de la fantasía de la mujer que tiene al Manolo al lado que se imagina al cachas. Pues ese tipo de cosas más me encajaría con un hombre, no con una mujer escribiendo eso. Pues eso. Que ya... Ahí no sé qué pasó en el proceso de edición para que se quedara eso o metieran eso. A ver si fue un editor. Bueno, aquí, lo hemos dejado en todo lo alto. Sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Todo bien compactado. Venga. Apretadito. Chupadoras de orejas, corazones apretaditos y cerros de Úbeda han patrocinado el programa de hoy. Solo que me queda decirte que si te ha gustado escuchar cómo destripamos el libro, hablamos de ciencia romántica y mujeres en la ciencia, lo compartas por Twitter, que yo sigo llamándolo así, o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube y poner pausa a algunas de las congelaciones glamurosas de Laura o bien los manimentos de Rebeca cuando decide irse metiendo en otro jardín. O bien cuando mira a través de un cero patatero o la lista de libros de Tati y ver que por fin Bruma Roja ha salido de ahí. Pero ha salido, pues hay otro. El próximo programa. Si el tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast o en nuestra web, lapalabraerrante.com. Para que podamos continuar creando y compartiendo contenido, escríbanos 5 palabras bonitas para que sepamos que estás, como dijo Aritz, y demuestra que nos escuchas o que nos ves. Dale directamente al me gusta a iVoox o escribe una opinión en Spotify o Apple Podcast. Y síguenos en Twitch o bien suscríbete con Prime, que así a ti te sale gratis y a nosotros nos das una alegría. Pues ya está. No puede acabar de esta manera. Ah, teníamos que acabar como hemos empezado. No, claro. Una historia cíclica. En el storytelling nos dicen que hay que empezar como acabar para enganchar una nueva historia. ¿Has cerrado? Perdón. ¿Qué decías, Laura? Que hemos abierto melones en este y que en el próximo capítulo abriremos otro más gordo. Sí. Sí. Procede a la congelación. Bye. Chao. Adiós. Chao.